principio no nos importaba nada. En furtivo nuestro amor se convirtió. A escondidas nos teníamos que encontrar. La pasión fue difícil ocultar. Cada noche sueño con poderte acariciar. Llega el día y se convierte en realidad. Iluminaremos la fría tarde madrileña con buen rock and roll, esta vez centrados en el heavy metal, en un mundo que arrincona a los músicos emergentes y en un medio como este, la radio, que utiliza una palabra desterrada por la inmediatez de las imágenes y de las redes sociales. Recibe un saludo de Javier del Valle. Comenzamos. Pues cuando son las 7 y 6 minutos de la tarde, desde los estudios de Radio Enlace en el corazón de Hortaleza, desde las trincheras de la FM, como decía un colega mío, y trincheras que cada vez se convierten en más profundas, pero Por esa razón estamos hoy aquí otra vez más, el segundo programa del año, otra semana de rock, ya lo sabes, y hemos comenzado la portada de este programa, el corre a cargo de la banda de la abulense Dani Ayer, con folk rock castellano y ese interesante disco En Tierra de Castillos. Y bueno, pues por el cierre de la Sala Cult tuvieron que cambiar precipitadamente su presentación y hacerlo en el Palacio de la Prensa. Enhorabuena por poder llevar a cabo la actuación y por seguir peleando en este difícil mundo del rock. Y hoy tenemos precisamente como invitado a uno de esos luchadores del mundo del rock y del heavy metal, nada más y nada menos que Óscar Sancho de Lujuria. Ya le tenemos al otro lado de, en el estudio, pero bueno, pero antes recordarte que este programa los martes a las 7 de la tarde, 107.5 de la FM de Hortaleza alrededores, zona noreste de Madrid, en www.radioenlace.org. Y te recomiendo una aplicación que se llama TuneIn, donde puedes buscar Radio Enlace, o bien también puedes escucharnos los miércoles a las 4 de la tarde en diferido en asaltomataradiorock.com. Así que como el programa dura una hora y queremos tener una conversación, buen conversador sin ningún lugar a dudas, compañero también de radio, un maestro también en el tema de la radio, de investigar en los orígenes de nuestro rock patrio y en descubrir nuevos valores, en apoyarlos. Y antes de comenzar a escuchar Somos Belial, el nuevo disco de Lujuria, y hablar de este trabajo con Óscar, pues vamos a pasar a esa sección habitual nuestra, sintonía de, vamos a introducir la sintonía de conciertos para recomendarte algunos eventos que van a tener lugar este fin de semana en Madrid. Pues conciertos, como por ejemplo el jueves 16 de enero estarán los Toy Dolls, unos legendarios, en la Sala Bat, o Sala Boot, como a mí me gusta decir, para que la gente lo busque por el internet, no sea que no lo encuentres. Sábado 18 de enero hay un montón de eventos, nos ha llegado un correo de Robertez, parece ser que los Motociclón van a reaparecer, no sabemos si brevemente, él asegura que brevemente, en un concierto con Perro Costra, Motociclón y Chuminos Imberbes en La Tacita, sábado 18 de enero, 7 euros en Entrevías. Y bueno, pues que el grupo ha reaparecido en algunos eventos, como un concierto benéfico, como el homenaje a Pulpo, a Pulpo Bravo de hace unos dos años, y de Porco Bravo, de la banda Porco Bravo, y ahora pues les han ofrecido la ocasión de actuar, de hacer un par de actuaciones, entre ellas este homenaje a los Chuminos Imberbes, banda de Cádiz de punk, que bueno, les han hecho un disco homenaje por 25 años de historia y se vienen de toda la peña de Jerez a celebrarlo el sábado 18 de enero en La Tacita, en el Centro Social de Entrevías. Y Whisky Caravan, que están preparando, están en plena promoción. No hemos podido traerlos, no han cuadrado las fechas. La semana pasada no pudo ser y esta, pues ya teníamos comprometido el programa. Pero bueno, pues supongo que van a grabar un pedazo discazo en directo en la Joe Slava, también el sábado 18 de enero. Así que habrá tiempo de hablar con ellos para ver cómo les ha quedado la noche. Ese mismo día Avalanche están en el Teatro Capital y Fat Bottom Boys, que son miembros de Dry River interpretando canciones de Queen, haciendo un show de Queen en la Sala Moon. Y otro concierto, domingo 18 de enero, aperitivo de rock and roll en Gruta 77 con Rodrigo Mercado y La Naranja Blossom por solo 5 euritos a partir de la 1 de la tarde. Aquí suena uno de los temas que más me ha molado del último disco de Lujuria. Se llama, a ver, que el corte número 7, Como puta por rastrojo. We'll be right back. Pues ahí estaba, como puta por rastrojo. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, encantado de estar aquí en... A ver, que... Que digo, que encantado de estar aquí en Radio Enlace, una emisora que nace casi cuando Lujuria, un poquito antes. Es verdad, sí. Un poquito antes, pero poco más. Pues ahora que estamos con cifras redondas y, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no?, para conmemorar cifras redondas. Uh-huh. Estamos invitando a compañeros que llevan ya más tiempo en la radio que nosotros. Uh-huh. Lujuria, que también cumple 30 años. Uh-huh. Luego, a lo mejor, si nos da tiempo, pondremos esa versión que hiciste de una banda que hicisteis, Lujuria, de una banda que ahora mismo cumple 40 años y se despiden, de Barón Rojo, a lo mejor, sí, al final, aunque vamos a dar preponderancia a este trabajo, Somos Belial, como puta por rastrojo, muy, muy ilustrativo a la letra, ¿no? Muy... Sí, bueno, es en principio era poner sobre la mesa una expresión castellana, sabes que somos de Segovia, somos de Castilla, y un tema que quería dedicar a mis compañeras y compañeros de la profesión, ¿no? A las chicas y a los chicos que se dedican a la música. No, como siempre hace Lujuria, ¿no? Como si fuera un chiste, como si fuera un guiño, y solo al final de la letra se descubre de lo que de verdad estamos hablando, que es como muchas veces tratan, lamentablemente, a los músicos y a las músicas de este país, ¿no? Como puta por rastrojo. Sí, sí, sí, sí. Es complicado, ¿no? Lo estábamos hablando antes de empezar, sí, el programa. Tío. Es el tema de siempre, a veces hasta te aburre, ¿no?, volver a repetir los mismos temas, pero bueno, es lo que hay. Sí, y fíjate, una de las cosas que yo siempre defiendo, yo soy muy cabezota, es que no tiene que aburrirnos. No tiene que aburrirnos hasta que no se solucione, porque una de las tácticas que se tiene para que las cosas permanezcan es dejar que se aburra la gente. Uh-huh. Mira, yo me acuerdo en el año 2005 estuve en Argentina, a tocar allí en Argentina, y yo quería ver a la madre de la Plaza del 2 de Mayo, ¿no? Y cuando llego allí a la plaza, lo que me encuentro es un montón de turistas haciendo fotos. Y una de las madres del 2 de Mayo me comenta, dice, esto tenemos que enfocarlo de otra manera, porque ha dejado de ser una protesta, es una costumbre y ahora somos un atractivo turístico, ¿no? Pues yo creo un poco que es lo que pasa cuando la protesta se convierte en rutina. Por eso ni te puedes aburrir, ni la puedes convertir en rutina, ni la puedes... Hasta que no consigues tu objetivo, que esas madres tenían un objetivo muy loable, que es encontrar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Pero claro, habían pasado de ser unas madres que protestan, ejemplo para todo el mundo, a ser un atractivo turístico, donde la gente se hacía fotos con la del pañuelo, uh-huh, muchos ni sabían lo que estaba pasando allí, cosas extrañas, ¿no? Entonces, no podemos dejar que nos aburramos en las cosas que pedimos y que consideramos justas, ¿no? Uh-huh. Todo tiende a comercializarse, a aprovecharse de ello, ¿no? Tú que eres de Segovia, me imagino, uh-huh, que ahora con esta turistificación tontuna que hay, Segovia ya será una de las víctimas de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, sí, me imagino. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que es muy lamentable los fines de semana el estado en que se encuentra Segovia, ¿no? En la masificación, la tontuna que tú dices que hay. A ver, eso por un lado. Por otro lado, nosotros que somos segovianos estamos muy orgullosos y nos gusta que la gente venga y vea las maravillas que hay allí, pero es que tampoco van a eso, es que van y no saben, van como... Como, mira, la siguiente canción que pueda hacer es como Vaca sin cencerro, en vez de como puta por rastrojo, y hacer una canción a todo esto, ¿no? Que van como Vaca sin cencerro por ahí, ¿no? No sé, tío, no sé. La verdad es que estamos un poco tontos, ¿no? Y la tierra, que es quien paga todo este movimiento extra estúpido, porque contaminamos cada vez que hacemos este movimiento extra estúpido, se está empezando a quejar. Es uno de los mensajes de Somos Belial, ¿no? De nos unimos todos y nos convertimos cada uno de nosotros en parte de la lucha, o nos van a comer cuatro, uh-huh, porque son los cuatro, enlazado con lo que hablamos antes, que quieren que te aburras, que quieren que no protestes, que quieren que te acostumbres a esta tontería, y que desde sus cúpulas están riendo de nosotros. Jamás hemos sido tan desiguales. Mucha gente me dice, tú tienes idealizado los 80, pero no solo por la música, que sí, que es verdad que yo soy ochentero, porque la edad que tengo y porque esa música me gusta, sino porque en los 80 éramos mucho más libres que ahora, mucho más reivindicativos que ahora, era todo otra cosa. Ahora, o sea, hemos ido a peor. Todo el mundo soñábamos con los años 2000, que iban a volar los coches, que no iba a haber contaminación y que íbamos a ser todas y todos iguales, y qué triste, ¿no? La evolución humana da pena. Buscando el tema de Belial, ¿no?, que me intrigaba a mí... dentro de lo que he visto ahí por internet, nadie recomiendo que utilice, bueno, internet sirve, ¿no?, pero hay otros medios, ¿no?, de documentarse mucho mejor, sí. Pero lo que he encontrado que más me ha identificado con Lujuria es una definición que dice: ángel de confusión, lujuria y deseo creado después de Lucifer. Aunque yo creo que el tema de Belial va más por el tema de rebeldía, ¿no?, y de de ansia de libertad más que por este lado. Sí, sí, sí. Nosotros tratamos, de hecho, el CD lleva un libreto bastante extenso donde cuento un poco la historia. Bueno, primero lo que comentabas de Internet, sí que te quiero hacer un pequeño apunte, y es que Internet utiliza la censura del siglo XXI, y la censura del siglo XXI no es esconder las cosas, sino enterrarlas con otras. Es decir, si tú buscas la información que quieres, la acabas encontrando, pero muy escondida. Entonces, yo sí recomiendo investigar en Internet, pero investigar profundamente y descartar lo primero que aparece, que es lo que han colocado para que tú creas que esa es la verdad. Pero si tú te quejas de que se han censurado, dices, no, si lo tuyo está aquí, claro, enterrado. Bueno, sobre Belial, ¿qué es lo que me preguntabas? Belial es una figura que aparece en todas las escrituras religiosas, incluso antes de las escrituras de las religiones musulmana, judía o cristiana. Y Belial no es anterior a Lucifer, es el propio... lo que ahora es Lucifer, pero que nunca se llamó Lucifer, era Belial. Y Belial estaba en la tierra para que el hombre fuera feliz y absolutamente libre, para que disfrutara de lo... No existía la concepción de pecado. Lo que Belial decía es que había que venimos aquí a la vida a disfrutar. ¿Qué es lo que pasa? Que los poderes se dan cuenta que de esa manera no pueden controlar al ser humano si el ser humano no tiene miedos y no tiene leyes. Y entonces aparecen las religiones que convierten a Belial en Satán, en Lucifer, en Belcebú, en el enemigo. En este te está tentando, este te lleva por el mal camino. No, al revés. Y lo que hacen son... quien ellos son sus buenos, Dios, Yahvé, Alá, etcétera, lo que hacen son ponerte una serie de normas y leyes que no existían. Hay una serie de cosas que son pecados que ya lo teníamos controlado nosotros por nuestra ética, es decir, a mí no hace falta que nadie me diga que matar a otro es pecado. Y hay otras cosas que nosotros sabemos que no son pecados y nos dicen que son pecados, como amar al prójimo. El amor, si no es dentro de un matrimonio, con alguien de un sexo distinto, con el objetivo de tener hijos, ya empieza a ser pecado. Es lujuria, es perversión, es... No, dar, ¿qué más bonito hay que dar amor a otro ser humano, sea del género, raza, edad que sea? ¿Qué más da? Entonces transforman todo eso. A partir de ahí, el ser humano está engañado y huye de lo que le hace libre y se refugia en lo que le hace cómodo. Es decir, para mí es muy cómodo que, por ejemplo, haya una policía que vele porque nadie me robe, en vez de ser nosotros mismos quien velemos, primero, para que nadie tenga necesidad de robar, que la gente roba porque no tiene, no está bien repartida la riqueza, si no nadie robaría. Y segundo, si a pesar de eso alguien pretende, hay enfrente una comunidad entera, no cuatro policías que como tienen autoridad, mañana te van a dar los palos a ti o van a hacer otra cosa que tú no quieres y no interesa. Entonces nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es esa figura. Estamos en un año, yo siempre lo digo, estamos en un año crucial. El 2020 marca el inicio o el final de muchas cosas. Y en virtud del camino que elijamos, pues esto puede ser el inicio de cosas muy bonitas o puede ser el final de todo lo que conocemos. Si decidimos ser Belial, puede que salvemos la Tierra, que se está quemando el Amazonas, que se está quemando Australia, que no hay agua, que hay contaminación. O puede que acabemos con la Tierra si no trabajamos todos. Si decidimos ser Belial, puede que resurja el metal, que ya hablaremos de eso. Pero ahora mismo el metal está cayendo profundamente, además, desde mi punto de vista, salvado por cuatro espejismos, que son los grandes festivales, los grandes conciertos, que agotan entradas de mentira, porque es otro de nuestros engaños, ¿no? Las ventas de entrada por redes, que desaparecen entradas, luego aparecen de repente a más precio. Aquí hay unos chanchullos, antes no era así, antes tú ibas a tu cola... por 1.500 pesetas, que eso en euros, yo no sé, yo veía Iron Maiden. Sí, sí, 1.800 me costó a mí en la gira del Somewhere in Time, el primer concierto grande que fui. Pues traduzcámoslo a euros y que la gente flipe, ¿no? Claro. De lo que están pagando ahora por ver Iron Maiden, ¿no? Por ejemplo, y estábamos viendo a los Iron Maiden más potentes, que no es lo mismo que ahora tampoco. Por supuesto. Bueno, pues te quiero decir eso, esa es la concepción. Te admito un poco que, como toda la gente que escribe, le aplica un poco de mi fantasía también. Es decir, tampoco es tan cierto que todo esto es así como es Belial. Es como a mí me gusta que sea Belial y como Lujuria quiere que sea ese Belial, ¿no? 30 años ya, en concreto, que ¿en qué mes os fundasteis? Marzo. A ver, nosotros, o sea que estaba a puntito ya, ¿no? De, sí, nosotros contamos... De soplar las 30 velas. Sí, desde el primer concierto que dimos, que fue en Segovia, en nuestra ciudad, en una sala que ahora mismo tiene otro nombre, se llama Beat Club, en aquella época se llamaba La Escuela. Yo entonces estaba trabajando de profesor y por Segovia circuló el chiste de cuál es el debut, el colmo del cantante de Lujuria. debutar en la escuela, ¿no? Porque siento profesor y te debutaron solo que sabe la escuela, ¿no? Estaban... Y esto fue en un 19 de marzo de 1990. El grupo existía bastante antes. Y yo creo que todos los grupos tenemos el mismo problema cuando decimos, ¿cuándo es nuestro aniversario? El primer día que fuimos al local, el primer día que acabamos una canción todos a la vez, que eso no pasó hasta dos años después, el primer día que componemos, y no te dije, mira, el primer día que tocas de cara al público. Sí, porque ya cuando te conviertes ya en un proyecto de cara al público, claro. En un... Ajá. Y entonces tocamos, ya te digo, en marzo, y además recuerdo que fue un concierto para otro grupo de Segovia que le habían robado los instrumentos, se llamaban Trasal en el grupo. O sea que nuestro primer concierto ya fue colaborando, con ya empezamos a no ganar dinero desde el principio. Uh-huh. Todo lo que se sacó fue para ellos, pero vamos, orgullosísimos de que nuestro debut fuera así, ¿no? ¿Y sientes que Lujuria ha respetado dentro del universo del rock después de 30 años? ¿Cómo ves tú todo esto? Y... Relativamente, relativamente, pero no por Lujuria, es que creo que relativamente... los grupos en general son respetados, es decir, yo creo que hay otros países donde grupos con la trayectoria de Warcry, Avalanche, Lujuria, Tierra Santa, Obús, Barón, ahora mismo serían auténticos personajes históricos, y sin embargo todos estos grupos que te mencioné, hay muchos más, de vez en cuando son objeto de vilipendio, de cachondeo, de en según qué sitios, ¿no? Y además no es algo que le toque a Lujuria, es que con que seas un grupo español, ya sabes que tarde o temprano te va a aparecer el sabio, el licenciado, que te va a dar una lección a ti que llevas 30 años de cómo te tienes que hacer tu grupo, ¿no? Y te dice, tú es que no tienes que hacer eso. Digo, si estoy haciendo eso que criticas, es porque es lo que he decidido. Y si a ti te molesta, a lo mejor es que he decidido que a ti te moleste, porque yo no pienso como tú. Pero bueno, es igual, ¿no? Quitando eso, pues sí, yo sí que, pues cuando vengo a sitios como Radio Enlace, como sí que noto que la gente respeta a Lujuria. Pero por ser ya más incisivo, porque ya total, después de 30 años, ¿para qué me voy a callar nada? Sí, yo creo que los grandes gurús, los grandes medios del metal, no solo no respetan como debe a Lujuria, ¿no? Por la historia que tiene, sino no respetan como debe a los grupos que te he mencionado. Y se mueven por otros intereses, que voy a ser también muy claro. En virtud de los banners y anuncios que tú pagues, tú eres, ese es el reconocimiento que tienes. Y yo creo que el público necesita y los medios tienen la obligación de informar. Yo no quiero que me anuncien todos los días mi concierto, pero el día que yo publico la noticia, no es noticia que un grupo que lleva 30 años inicie una gira, necesito pagarte un banner o un anuncio para que tú anuncies eso. En lugar de eso me estás anunciando, yo que sé qué, que te ha pagado por 19ª vez. Uh-huh. Y tú me estás pidiendo, tú quieres seriedad en este mundo, si no la estás dando. Es decir, quien maneja esto, baste una cosa, son los mismos medios desde el principio. Los mismos cuatro nombres desde el principio. Yo siempre digo que el metal, para sobrevivir, necesita una nueva generación de músicos y, algo que nadie dice, una nueva generación de periodistas. Uh-huh. Si no pasa eso, mal vamos a ir. Uh-huh. Una nueva generación de periodistas. Sí, entonces, sí. ¿Esa conversación la tienes con tu jefe, sí, el señor Vicente Romero? Por supuesto que la tengo. Y es uno de los motivos, porque que no es mi jefe, por cierto, que quede bueno, claro que... entre comillas, vamos. No, pero yo quiero dejar esto claro. Una de las condiciones que yo puse para hacer el programa que hago es que a mí no me pagasen, yo no cobro ni un duro, ni la gasolina de ir de Segovia a Madrid cada viernes, me la pago yo, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que poner. A mí nadie me dice, oye, este ha pagado publicidad, métele. Y yo, si yo he recibido un CD de un grupo lleno de ilusión, que no tiene un duro, Oscar, jóvenes del mundo, si nos pudieras un tema, yo voy a poner eso. Y yo le comento que tenemos que... Y él siempre se defiende diciendo, por eso te tengo a ti. Yo sí doy esa oportunidad y por eso tú tienes dos horas que yo te dejo. Uh-huh. Bueno, pues agradecido, ¿no? Bueno, es una cita que nadie debe perderse. Yo la practico al despertarme de las siestas después de la semana de curro. ¿Qué horario tienes ahora? En directo sale de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Ajá, los viernes. Luego se cuelga el podcast para que todo el mundo lo pueda oír cuando quiera. Muy bien. Pues ahí está. Desde luego que sí que te voy a decir una cosa. Puede haber medios que tengan capacidad, ¿no?, de asumir todas las noticias, pero desgraciadamente muchos de los que nos dedicamos a esto tenemos que estar en otras historias, compaginarlo, y al final yo sé. No puedes abarcarlo todo. O sea que eso sería otro debate. Pero bueno, pues me gustaría que presentases, porque vamos a escuchar otro tema que a mí también me ha gustado bastante. En concreto el corte número 10, Migas de Paz. Uh-huh. Y bueno, preséntalo tú, ya que estás aquí y que lo has compuesto. Pues estamos dedicando todo el disco a la figura de Belial, y este tema que cierra el disco, porque lo siguiente es la versión que solemos hacer siempre homenajeando a los maestros, que no queremos perder esa costumbre, y en este caso toca Ángeles del Infierno. Pero antes de eso, para cerrar, lo que hemos hecho es un tema que es el grito desesperado de Belial, que no entiende al ser humano. Belial se ha tirado mandando mensajes de paz al ser humano, y el ser humano lo que ha hecho es repudiar a Belial y, en nombre de sus distintos dioses, iniciar una serie de guerras de la que Belial, el diablo, el malo, nunca es responsable. No es responsable de lo que está pasando en el mundo, no es responsable de Irán, no es responsable de la Inquisición, no es responsable de que se bombardee en Palestina, no es responsable del Yemen, no es responsable de... nunca. Y él lo dice: ¿por qué, si yo te he dejado migas de paz, nunca has venido hasta mis brazos y sigue las migas de guerra? Es un canto desesperado de alguien con la sabiduría infinita que sigue sin entender la estupidez infinita que tiene el ser humano. Pues vamos con él. Alimento al ser. Pues ahí estaba, Migas ahí, de Paz. Ahí. Guapo tema, guapo tema. Sí. Me gustaría hacer un breve repaso a algunos puntos, a lo mejor de los 30 años, ¿no?, que lleváis peleando. A ver si me acuerdo. Bueno, simplemente reflexiones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora que conozco a los músicos predecesores tuyos, gracias al programa de radio, algún medio que he colaborado, por ejemplo, yo le comentaba a Javier Mira, que antes era la sintonía de los conciertos, ¿no?, un tema suyo, que claro, que yo cuando era chaval y yo les veía a ellos como gente que se estaban forrando con esto de la música, claro. Y luego, claro, cuando ya creces y empiezas a conocer esto por dentro, se te desmonta el mito, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que yo, examinando ahí una serie de grupos de heavy, de metal, como pueden ser Saratoga, Avalanche, los Mago de Oz y demás, que ellos más o menos se han podido defender, han podido vivir de la música. ¿Vosotros alguna vez habéis vislumbrado esa posibilidad o habéis tenido, en alguna vez has tenido tú el dilema de decir, dejo mi otra profesión para poder dedicarme por lleno a la música? No, y no lo hemos planteado, verás. Mira, nosotros teníamos muy claro desde el principio algo que después el tiempo nos ha dado un poquito la razón. Y es que no queríamos vivir de la música, porque si en algún momento la música cambiaba, nosotros tendríamos que cambiar para seguir viviendo de la música, porque ya no daría. Es decir, tendríamos que pervertir lo que más amamos, que es la música. Nosotros siempre tuvimos claro que mantendríamos nuestra profesión, y yo siempre digo lo mismo: mantengo mi profesión para que me dé de comer y siga haciendo la música que me gusta para que me dé de vivir, que para mí es más importante que comer. Es decir, no estaba dispuesto a pervertir la música para seguir en el candelero. ¿Por qué digo que el tiempo me ha dado la razón? Pues mira, mi grupo favorito son Judas Priest. Incluso Judas Priest tuvo un tiempo en que Halford tuvo que abandonar la banda y hacer una banda como Down y probar otro tipo de cosas que estaban de moda, porque ya no podía mantener lo que le daba. O yo qué sé, hay miles de ejemplos más. Cuando Bruce Dickinson abandona Iron Maiden para intentar seguir viviendo de la música, el giro espectacular. Ahora Metallica es Dios, pero hay que acordarse de los sustos que nos dio Metallica cuando Load, Reload, Requete Load, Saint Anger y demás, ¿no? Y decir, ¿pero qué estás haciendo, muchacho? Si esto, o el álbum ahora Motley Crue también es Dios, su película, su libro, vuelve Motley Crue, pero la época de John Kurabi es una época un poco oscura, ¿no? De hacia dónde va Motley Crue, qué está haciendo y creo que no está siendo fiel a lo que hace. En ese sentido, yo por eso siempre soy muy fiel al recuerdo de Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister ha hecho lo mismo toda su vida, o AC/DC, que son grupos que jamás, fuera como fuera la música, y había momentos en que eso no era la moda. La moda era el grunge, la moda era otro tipo de cosas, pero esos estuvieron fieles. Otros grupos que han hecho, si no han cambiado la música, lo que han hecho es este engaño. Joder, yo esto sí que lo aborrezco mucho. De lo dejamos, ven a vernos que es la última oportunidad, lo volvemos a dejar. En Segovia ya tenemos un dicho, te despiden más que Scorpions, tío. O sea, esto ya empieza a ser un cachondeo, ¿no? Ya. El jugar con esos sentimientos tampoco. Entonces, como ni queríamos jugar con los sentimientos, ni queríamos pervertir lo que queríamos hacer, tuvimos claro que no queríamos vivir de la música. Tampoco se nos presentó la oportunidad, porque he venido aquí a ser sincero contigo. O sea, tampoco se me presentó el dilema. Lujuria nunca fue un grupo, y además, muchos grupos que ahora sí viven de la música, los que han mencionado, también tuvieron su época en la que, además de tener su grupo, daban clases de guitarra, tenían que hacer otras actividades que les permitiera llegar a fin de mes, con lo cual tampoco era cierto que exactamente vivieran de la música, ¿no? Yo creo que como único ejemplo, yo, Mago de Oz, pues yo sé que Saratoga ha tenido sus épocas, ¿no? Y de hecho algunos todavía mantienen otros trabajos y hacen otras actividades. Y supongo que es conveniente mantener otra actividad, pues eso, como seguro y como manera también de... Pues más que conveniente, fíjate que venía a ser, es triste. Es necesario. Pero es triste, ¿no? Es decir, el que alguien tenga claro, o sea, yo creo que la juventud tiene que tener la ilusión de que van a poder vivir de la música, para poder seguir haciendo música con ilusión, porque si no, se convierte en algo que ya sabes que vas a hacer como otra actividad paralela, no le dedicas toda tu alma, todo. Yo sí que poder tocar una vez al mes y sacarme la espinita. Ese tipo de grupos encima es que están, y perdón por la expresión, estorbando, ¿no? Porque están actuando a la vez que los que pretenden dar toda su ciencia, pero, y esa gente lo que está haciendo, pues, quitando 150, 200 personas que ese mismo día a lo mejor está otro grupo dándolo todo, que no están en ese concierto, pues por amistad o por lo que sea, van a ver a sus colegas, que para una vez al mes que tocan, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, es un poco lamentable que no puedas tener esa ilusión. Nosotros la verdad es que no nos la quisimos plantear, pero hubiera sido triste, ¿no? Que hubiéramos apostado todo al rojo y salga negro, ¿no? Entonces, ningún, no sé. ¿Ningún miembro de la banda en algún momento se flipó y pensó que... nunca, siempre estuviste con los pies en el suelo? No, pero sí hubo miembros, por ejemplo el Chepas, ¿no? Hubo miembros de la banda. El Chepas es técnico de sonido. Entonces al Chepas más de una vez le coincidían bolos con su trabajo y siempre elegía bolo y acababa despedido. Entonces sí que se ha jugado más de una vez el puesto de trabajo. No se ha flipado, pero sí que ha optado o ha apostado por eso, ¿no? Se ha jugado su puesto de trabajo por seguir aquí. Los demás, bueno, tenemos a Nacho, que sí pretende vivir de la música, Nacho de Galos, pero, pues eso, ha escrito un libro, está participando haciendo clinics, está buscando un poco todas las habichuelas, o Santi Hernández. Santi Hernández es profesor de bajo en Leganés, recomiendo a todo el mundo entrar en su Facebook, y si alguien quiere de verdad saber tocar el bajo, es uno de los mejores profesores, es muy buen bajista, ¿no? Ese está tratando, pero lo que te comentaba, compagina el grupo con otras actividades, porque si no, no hay manera. De momentos gloriosos, yo supongo que de los que mejor recuerdo tendrás son de las visitas a Latinoamérica, posiblemente, ¿o no? Pues fíjate, sí, a ver, eso es unos momentos que me llenan, pero yo en las entrevistas me preguntan siempre por los momentos gloriosos y siempre cuento los mismos. Uno de los primeros fue cuando participamos en el homenaje a la abuela rockera, por todo lo que la abuela rockera significó, porque era en el canciller, porque era con Mario Escaso, que es pan descanse, que es alguien a quien yo he respetado. Fíjate, si antes que hablaba de la gente que está en la música, honestidad, claridad, o sea, Mario tenía todas las virtudes sin ningún defecto, ¿no? Entonces rendir homenaje, estar con Mario Escaso y hacer homenaje a la abuela, que representaba el cariño, y tocar en canciller, pues es otro momento glorioso que siempre recuerdo. Es cuando abrimos para, antes hablaba de Mötley Crüe, bueno, pues yo tuve el honor de abrir para Mötley Crüe aquí en Madrid, y el que está en el camerino y que llegue Nikki Sixx y te mire el brazo y te pregunte por los tatuajes y te enseñe los suyos y te trate de igual y te ¿dónde te tratas tú actúas tú? Y digo, vamos a ver, Nikki, que yo no tengo tu pasta, que esto no va así, que tal. El tío se partía el culo, me contó cosas muy honestas y pasé todo el día con él hasta la hora de tocar. Tenemos muchas anécdotas, que si quieres te cuento algunas, porque demuestra lo que es Nikki Sixx de verdad. Yo por eso en Mötley Crüe a quien admiro es a Nikki Sixx, ¿no? Yo por ejemplo estuve toda esa tarde con Nikki Sixx hablando de tatuajes, de música, y él me dijo una frase que yo me quedaba. Me dijo, mira, tengo dinero suficiente para vivir 6 vidas. No volvemos, porque en aquella época ya estaban volviendo, o sea que ahora revuelven, ¿no? Dice, si he vuelto aquí es porque no puedo vivir sin la música, por todo el dinero que tenga. Esa era su honestidad como músico. Y como nos caímos bien, él me prometió que nosotros tendríamos todas las luces y todo el sonido de Mötley Crüe, que yo flipaba, ¿no? Y que nos vería tocar. Y delante de mí llamó al técnico de mesa, que estaba un otro de enfrente, y yo recuerdo, además, lo recuerdo en inglés y todo, que yo no sé inglés, pero entendí todo, que él, Nikki Sixx, le dijo al técnico, supporting band, all the music, all the lights. Y se oyó fuera del teléfono la sorpresa del técnico, que dijo, ¡really! Como diciendo, ¡no me jodas! Y Nikki Sixx solo dijo, ¡yes! Y nosotros tocamos, todavía no, con todas las luces y todo el sonido de Mötley Crüe, vamos, no hemos sonado así en la puta vida, ¿no? O sea, y cuando salimos a tocar, estoy tocando el primer tema y me volví en un momento dado y vi que estaban las cortinas entreabiertas y estaba Nikki Sixx, que me hizo con el pulgar hacia arriba, o sea, me estaba viendo, yo flipé, ¿no? O sea, eso es un músico para mí. Y ya por contarte lo último y para que veas que no todo es así, y me dijo, ¿tienes algún sueño con Mötley Crüe que yo te pueda cumplir? Y le dije, hombre, pues me gustaría conocer a Tommy Lee. Y el tío me dijo, ¿amas a Mötley Crüe? Y le dije, sí. Y me dice, mejor entonces no te presento a Tommy Lee. Así, y no le conocí. Así fue, ¿eh? Bueno, a veces es mejor ciertos mitos dejarlos sí, ahí. Sí, por eso. Por que eso. Se queden en tu imaginación. Creo que ¿no? tenía que haber pedido My Mars. Bueno, pues vamos a hablar del disco, porque si no, aquí es que la verdad que podíamos estar toda la tarde, pero vamos a centrarnos un poco, que la gente que no conozca el disco, que lo conozca un poco, y bueno, dentro de esta nueva formación, habéis tardado en grabar el disco, lo comentábamos también antes fuera de micro, pues a raíz de que Julito tiene que abandonar la banda y todo lo que supone buscar un recambio adecuado para la guitarra. Y ha llegado un señor que se llama Nacho de Carlos, ¿no? Sí, señor. Nosotros ya, como te comentaba antes, Julito lo que tiene son 6 hernias discales, lo cual le impide colgarse una guitarra del cuello porque no puede su espalda con ello, ni tampoco tiene todos los nervios y las terminaciones nerviosas que llegan a los brazos al 100%, con lo lo cual la sensibilidad para poner las notas le iba mal, pero es que lo último que le pasaba es que no tenía ni sujeción de pinza para la púa, se le caía tocando. El último concierto fue en Toledo y fue un desastre, se le caía la púa, no dio una, hubo gente que incluso, claro, lo que es no saber, yo no lo tomo a mal, ¿no?, y lo perdono, pero gente me dijo, ¿cómo sale el guitarrista tan colocado? No estaba colocado, estaba muriéndose de dolor, de rabia, de pena, de mil cosas, por lo que le estaba pasando. Y Julito, ese día fue el día que ya él, llorando en la furgoneta de vuelta a Segovia, nos dijo, tengo que dejar la banda. O sea, lo que ha pasado hoy, se tenía que sentar porque no se tenía de pie, se le caía la púa, daba la impresión de que estabas viendo a un borracho, esa es la verdad, ¿no? Y no era así, entonces lamentable. A partir de ahí busca guitarra. Estuvimos una temporada con Fran Soler, que le recordamos con muchísimo cariño y le deseamos lo mejor con Adamantia. Para mí, el guitarra más limpio con el que he tocado en mi carrera musical, le admiro muchísimo. Y Nacho también es de Murcia, como él, sí, ¿no? Sí, oye, sí. Oye, qué grande guitarrista da Murcia, el ¿no? otro día lo comentábamos, y el Cachorro, claro. Y todo lo que debe el rock estatal a Murcia, ¿eh? Sí, lo ha venido de ahí mucha calidad. Bueno, pues después de Fran Soler entró Manuel Seoane, hicimos un EP con él, Esta noche manda mi polla, se llamaba, pero no acabó de asentarse la banda, acabó en Mago de Oz. Mira, nosotros no entramos a Fran Soler por respeto, porque Fran Soler, después de tocar varios conciertos con él, me llamó y me dice, ¿qué pasa, Oscar? ¿No te ha gustado? ¿Que no me entras? Y yo le dije, tío, estás en San Telmo, ¿cómo voy a entrar yo a un músico que está en otro grupo? No me parece ético. Digo, si no hubiera sido por eso, eras un lujuria desde el primer día que te vi tocar. Joder, pues lo vamos a dejar. Digo, pues no lo sabía. Bueno, pues no pasó lo mismo con Manuel Seoane. Alguien le entró y se le llevó a Mago de Oz. La ética no es la misma en todo el mundo, amigo. Entonces, después apareció Nacho de Carlos. Yo le vi en un homenaje de Añú en un concierto. Y me acuerdo que nada más acabar su participación, lo primero que le pregunté, ¿tú estás en Añú o has venido? No, ahora mismo no tengo grupo. Digo, entonces te hago la segunda pregunta. ¿Quieres entrar en Lujuria? Y a partir de ahí ya todo fue mucho más rodado. Claro, esto que te he contado en un rato pasó en 3 o 4 años. Súmale otros 2 de composición, maquetación, preproducción y todo esto, y tienes el disco. Y además, él es el productor del disco, por decirlo así, ¿no? Participa en la producción. Sí. Le encargamos la misión de trabajar el sonido. Nosotros queríamos, otra de las cosas que renegamos es en lo que se ha convertido la producción, las producciones actuales, ¿no?, donde lo que se busca es sonar potente, pero no sonar bien, y no es lo mismo. Entonces nosotros, esas son producciones que la gente llama producción ladrillo, todo a tope, todo el volumen a tope, cuando tú lo pones, joder, cómo suena, porque te da un, pero a los 10 segundos te ha cansado, no distingues el bajo, no distingues los coros. Queríamos lo que se llama una producción más dinámica. Nacho es muy defensor de la producción dinámica, y aparte es un experto en armonía, ha escrito un libro, que es lo que te decía antes, armonía jazz aplicada al heavy, thrash y más, y le encargamos que él fuera el encargado del sonido, y estamos encantados con cómo suena el disco, cómo percibes cada detalle, cada coro, cada plato, cada instrumento, todo se oye. Si quieres volumen, basta con que lo des, no hace falta que te lo dé la grabación. Y por eso te digo que encantadísimos con Nacho. Es un gran guitarrista también, es un guitarrista. Mira, hace poquito te contaré una anécdota. Presentaba su libro en la SGAE, donde estaba entre el público, que era muy selecto, porque en la clínica no superan las 15, 20 personas, no se puede, por 3.000. Había director de orquesta, un director de orquesta de 60 y tantos años, que cuando acabó Nacho el clínic se levantó a felicitarle y le dijo, parece mentira, con todos los conocimientos musicales que tengo y siendo director de orquesta, el horizonte que me has abierto con respecto a las armonías que yo no conocía. Ese es Nacho, ¿no? O sea, y es una evolución del sonido de Lujuria en este 30 aniversario. Sí, porque nosotros creemos que si no tienes nada nuevo que aportar, no tienes. Mira, te lo comentaba antes afuera de micro, yo distingo bastante los. Cuando un grupo está empezando, su misión es estar constantemente en el candelero, componer, rápidamente sacar discos, hacer otra cosa entre disco y disco, que la gente no se. Pero cuando un grupo ya todo el mundo sabe quién son, tiene que medir cada cosa que hace. No vale sacar cualquier cosa para seguir ahí. Nosotros, por ejemplo, podríamos haber corrido. Llevamos ya 4 años sin disco, hay que sacar disco, y haberlo hecho mal, y eso se queda para toda la vida. Y hay ejemplos, ¿no? Aquí ya no voy a ser educado y no voy a dar nombres, pero hay ejemplos de bandas con trayectoria de 30, 40 años que 2 o 3 discos últimos suyos se los podían haber ahorrado, claramente, ¿no? Saca algo de lo que tú estés orgulloso y muestra algo en lo que tú demuestres que merece la pena que sigas aquí, ¿no? O sea, presenta una nueva manera de entender el sonido, presenta una evolución, y eso es lo que hemos tratado de hacer con este disco. Después de 7 años, nosotros al menos estamos satisfechos. Ahora la máxima autoridad, que es el público, dirá. Muy bien, pues no sé, ¿alguna cosa más que nos quieras decir del disco? Nos quedan 10 minutitos y sobre todo, a ver si tienes a mano las fechas de las presentaciones, porque estáis a punto ya de arrancar la gira, ¿no? Sí, la gira arranca el 24. Que por cierto, me parece un gran acierto que hagáis la gira una vez que el disco ya está rodado y la gente puede conocerlo, porque... Sí. Me parece que debería ser lo habitual. Yo supongo que hay logísticas de management, de salas, de buscar salas, sitios que lo impiden en otras bandas, pero me parece que es lo suyo. Claro, eso es todas las cosas que nosotros hemos tratado de traer aquí. Es decir, vas a presentar un disco nuevo que la gente no conoce porque no lo ha oído, porque salió ayer. Entonces, ¿qué vas a hacer? O tocas lo de siempre y la gente va a decir, pues vaya presentación del disco nuevo, o tocas lo nuevo y la gente no lo conoce porque salió ayer. Y entonces les estás aburriendo. Lo lógico es esperar 2-3 meses para iniciar la gira. Como ya te decía, después de 30 años lo tenemos todo hecho, pues decidimos hacer las cosas bien y esperar 2 o 3 meses. Vamos a hacer 5 conciertos donde lo que pretendemos es también apoyar a las bandas nuevas. Yo creo que hay que hacerlo. Por eso a través de Facebook lanzamos una invitación que cada banda que quiera se uniese a Lujuria en la ciudad donde vamos a tocar, que son Valladolid, después estamos en San Sebastián, Donosti, vamos a hacer Sevilla, vamos a hacer Zaragoza y vamos a hacer Vigo. Esas 5 ciudades, que ahora miraré las fechas, porque las debo tener en el móvil, el cartel, ahora te lo busco, pero en esas 5 ciudades vamos siempre con bandas nuevas. Esto lo he visto hace poco que lo va a hacer Crisis. Y yo me quité el sombrero y digo, hombre, por lo menos otro que había, va a hacer lo mismo. Gira de salas, invitando a grupos de cada ciudad en cada una de esas salas. No, ¿sabes? No tapando el apoyo a la nueva escena. O sea, ya cunde el ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Y la gente que vaya puntual, porque tienden a entretenerse en los bares que están enfrente de las salas. Tenemos. Es que, ¿no? La gente tiene que tener más respeto, ¿no? Ya que pagas una entrada. Tratar de aprovechar que a veces te llevas sorpresas muy agradables. Claro que sí, yo anda que no hemos descubierto grupos que no conocíamos abriendo para otros grandes, ¿no? Tenemos un problema principal y es que no hay salas de rock. Nosotros donde tocamos son en discotecas que a partir de las 12 se llenan de otro tipo de público. Entonces los conciertos tienen que acabar a las 11:30 para que acondicionen la sala, salgan los peludos y entren lo que llamamos los enfermos, esos que toman pastillas, beben agua y bailan sin conocimiento. Deben estar muy enfermos porque toman muchas pastillas en ese rato. Entonces tenemos esa prisa y por eso hay límite de horas. Como tenemos que meter 2 bandas invitadas, tenemos que empezar pronto, a partir de las 7, y como tú bien dices, es que hay que irse a las 11:30. Es que esto no se alarga. Entonces es puntual y sí, la gente que acuda, mira, en Valladolid estamos el 24 de enero y está Paraíso Terrenal y Xiller, que son 2 bandas que hay que conocer. El 1 de febrero estamos en Donosti, tocamos con Pangea y con Blast Wave. Esta banda me tiene alucinado, al loro con esta banda, que yo creo que también tiene que la gente que conocer. Y las siguientes fechas no las sé de memoria, pero sí sé las bandas. En Sevilla tenemos, vamos a estar con Mauser, que es una banda impresionante, porque me he molestado en escuchar cada banda, o sea, sé de lo que estoy hablando. No hemos invitado a lo tonto, ¿no? Y vamos a con una banda que se llama DAD, no son los famosos DAD finlandeses, es otro tipo de bandas, es una banda de allí, pero hay que conocer. Mira, Sevilla va a ser el 29 de febrero. El 14 de marzo estamos en Zaragoza con una banda que se llama Alacrán, heavy metal ochentero puro, y con Umbra, que ya nos acompañó a nosotros en el Leyendas y que recomendamos. Y luego cerramos 21 de marzo en Vigo, con un grupo que se llama Tebra y otro que se llama Atreides, también 2 bandas muy recomendadas. Tebra de La Coruña, en este caso, es la única ciudad que no es de la misma, la única banda que no es de la misma ciudad donde tocamos. Muy bien, pues nada, que se nos marcha el tiempo. Ya te digo. Y tío, que, joder, te quería haber preguntado por la serie Rock and Roll, pero no nos va a dar tiempo. Bueno, un apunte, ¿dónde la gente puede conseguir ver esta serie donde tú participas? Está en YouTube colgada. ¿Está todo? Hay una página web que es www.rockandroll.es. Quien quiera puede hacerse socio también, participar en tratar de apoyar la serie, a ver si continúa adelante o no. Ha salido un DVD con todos los capítulos completos, pues alguien lo quiere tener. Y hay un certamen para bandas emergentes, y ¿no? Haber, ¿no? Sí, y yo creo que va a haber más cosas relacionadas con la idea del Club Rock and Roll y con lo que nació, que ya no va a ser la serie propiamente dicha, sino quizá tal vez conciertos de bandas emergentes, tal vez poco a poco lo iría desvelando todo en la web, pero va a haber cosas interesantes. ¿Sí? Otra vertiente del polifacético Oscar, que interpreta a Jota. Sí, tío. Y que la peña no se lo pierda. Pero soy como el pato, ¿sabes? Que nada vuela y corre, pero ni nada como el águila, ni vuela como el águila, ni nada como el pez, ni corre como el conejo. Bueno, me meto en todo, pero todo mal, tío. Bueno, Oscar, una canción para despedirnos, que sea así más picantona, más de este último disco. De este último disco, pues, a ver cuál te digo yo. Tapar agujeros es la más distinta musicalmente y es la que también desvela otro caso de hipocresía, porque es una noticia real. Tocó la lotería en un pueblo, tocó el gordo, el número se vendía en el puticlub del pueblo y a ver quién era el guapo que decía que tenía el gordo. Entonces, hasta el cura, que tenía un décimo, callado. Hasta que el alcalde, que también tenía el gordo, dijo que yo creo que también se ha vendido en el hostal, y dijo el cura, de ahí le tengo yo. Bueno, esa bueno, historia la cuenta Tapar Agujeros. Pues con este tema nos despedimos. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Exacto. Muchas gracias, Óscar, un placer. Y se nos haya hecho cortísimo, me cago en la puta. Bueno, pues hasta la próxima, mucha suerte y larga vida a Lujuria. Esperemos en el 40 aniversario que esté Radio Enlace y que esté Lujuria. Estamos los dos dando guerra. Venga, pues así sea. Bueno, pues a nuestra audiencia, que quedamos emplazados al próximo martes, y ya lo sabéis, los podcasts en el iVoox, otra semana de rock. Ahí puedes escuchar las grabaciones de estas entrevistas y de otros programas que hemos hecho anteriormente. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima.